Continuamos pulsando la actualidad de nuestro municipio y, claro, al tiempo que muchos estamos pensando o estáis pensando en las ferias, en las fiestas, en la programación de eventos culturales, festivos, lúdicos que tenemos previstos para estos días, el mundo se pone en marcha, El día a día, la rutina de cara a este otoño-invierno, pues se tiene que volver y eso, claro, eso no es un botón que le haces clic y que de la noche a la mañana pues ya está funcionando, sino que en estos días, y nos referimos, por ejemplo, a ámbitos como el educativo, ya se está trabajando en los diferentes centros, sobre todo desde la dirección, también el personal docente, en la preparación del próximo curso. Por ejemplo, y ya que hablamos del ámbito de la educación, hoy comenzaba el curso en muchos centros de educación de guarderías. Lo que también se está poniendo en marcha, y es de ello de lo que queremos hablaros en los próximos minutos, es la Escuela Municipal de Música de Ubrique, una escuela municipal de música que ya ha abierto el plazo de matriculación para este curso 2025-2026 y un proceso de matriculación que trae novedades. Ya lo contábamos en el avance de este espacio a eso de las 10:30 de la mañana. En cuanto a las novedades que nos referíamos era el proceso, ¿no? De matriculación, la Escuela Municipal de Música que estrena página web y a través de una de sus pestañitas está todo perfectamente explicado para que los interesados pues, puedan ir procediendo a la matriculación, tanto alumnos de la escuela como alumnos de nuevos ingresos. Para todo ello también hay un teléfono que ahora vamos a ir recordando, el 620 31 72 72, y la página web que es www.emu con dos M's, emubrique.es, que es un poco la unión de las siglas de la escuela con el nombre del municipio. Emubrique con dos M's, .es. De todo ello nos va a hablar mucho más y mucho mejor la directora del centro, María del Mar Pérez, que nos visita en estos estudios de Radio Ubrique. María del Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues quizás esa sería la principal novedad, ¿no? Esa manera de proceder. Y por cierto, una página web que hemos visto que estrenáis también con un diseño, lo cierto es que es muy sencillo y muy atractivo, o sea, por un lado atractivo, pero por otro también sencillo a la hora de todos los procesos, ¿no? Los procedimientos. Sí, la idea es incorporar la parte online, que no estábamos muy acostumbrados con la matriculación. El diseño de la página es para que fuera un poco más clara y quitar contenido, ¿no? Y así facilitar la lectura de la gente, y con esta idea es, bueno, pues si se puede uno ya matricular directamente desde casa con el móvil y no hace falta venir al centro y demás, mucho mejor. La gente creo que está haciendo teniendo buena aceptación y poco a poco iremos, ya digo, ¿no? Modificando y actualizando y modernizándonos también en este sentido. No solo la parte musical, sino que la parte administrativa pues también necesita, ¿no? De ponerse al día y aligerar, ¿no? Porque llevamos todo muy precipitado, sobre todo en el mes de septiembre con las actividades extraescolares, que están los padres pensando en muchas cosas a la vez, los horarios. Pues si de esta manera te ahorras pues venir al centro, papeleo y añadir datos que ya, bueno, pues gracias a esta forma, ¿no? De automatizar, pues están ya todos los datos registrados y así que simplemente es para confirmar. En el caso de los que se han matriculado en cursos anteriores, como ya hemos dicho, del 1 al 5 en esta semana sería simplemente para confirmar la asistencia a este curso. En julio hicieron una inscripción, una reserva de plaza. Y ahora simplemente lo que queremos es confirmar, porque a veces, bueno, pues al final no puedo ir porque tengo trabajo fuera, tengo una actividad que me pisa con esta. Los últimos detalles del verano que pueden hacer que uno no asista a este curso, pues con esta reserva al final confirmamos que se cumple y para nosotros nos facilita mucho empezar el curso sabiendo ya en la primera semana cuántos alumnos están y cuántas plazas quedan disponibles para el plazo que se inicia a partir del día 9 con las nuevas inscripciones, los nuevos alumnos que se quieren incorporar. El plazo de los nuevos sería del 9 al 22 de septiembre. Lo que tenemos puesto en la página web, que eso sí teníamos anteriormente, es una cita previa para que no se acumule la gente por la tarde allí en el centro, no tenga que esperar. Y con esta cita previa, que la pueden encontrar en la pestaña de secretaría, en nuestra página web nueva, cita previa, pone en la pestaña un formulario que se rellena, simplemente indicar el día y la hora en la que quieres venir a matricularte y en ese momento pues está reservado para esa persona. Tenemos todo el tiempo para comentarle cómo funciona el centro, toda la información que necesite y también realizar la matrícula. Uh-huh. En el caso de que no tenga muy claro en qué se quiere matricular, que coja la cita simplemente para informarse, que no tenemos ningún problema en uh-huh. recibir a la gente para simplemente información, que conozca el centro, los instrumentos que tenemos, los niños que tienen dudas, que vengan, que les vamos a enseñar todas nuestras instalaciones, las aulas que tenemos con los instrumentos, que vayan viendo también unos y otros, así en directo, ¿no? Que también vea el tamaño que tiene, como el color, que eso atrae mucho. Y ya digo, durante todo este mes, los profesores se van a incorporar el día 15, después de feria, y con ellos pues vamos ya a hacer los horarios, ultimar detalles. O sea que, y lo de la novedad también que tenemos este año, aparte de la página, es que en las clases empezarán el día 22. Uh-huh. Hemos adelantado el curso y poco a poco nos vamos a ir acercando al comienzo del calendario escolar de los niños, que siempre hemos tenido en mente hacerlo. De hecho, tendríamos que haberlo hecho antes, pero bueno, problemas del control administrativo. En este caso empezamos el 22 después de feria, una semanita después, adelantamos el curso para así tener más tiempo, porque normalmente al principio hay muchos cambios de horario, gente que se cambia de grupo, coincidir con otras actividades. Uh-huh. Al final, empezando en octubre, se nos encaja noviembre y no hemos empezado. Así que tenemos septiembre para reubicarnos, para empezar en nuestros horarios que tenemos establecidos, y ya en octubre va a ser mucho más fluido y va a ir sobre ruedas, esperamos. Claro, ya en octubre velocidad de crucero, pero sí tenéis esa semanita ahí un poco de impas, sí, ¿no? De ir preparando. Pese a que todo lo estáis digitalizando, más que digitalizando, pero para facilitar la labor tanto a alumnos, a padres, madres y también a vosotros, pero seguís estando, ¿no? En el centro de manera presencial, sí, como, sí. Como dicen, ¿no? Con la cita previa, para también cualquiera que a lo mejor pues tenga más problemas a la hora de inscribirse, ¿no? De matricularse. Sí. Y lo de la matrícula online lo hemos pensado para los que ya llevan años en la escuela, que no necesitan ya explicaciones y ya tienen muy claro lo que quieren hacer. Ellos, pues eso, simplemente han cogido el móvil, han rellenado el formulario y yo, con saber que van a venir, ya está todo. Los horarios los cogieron en julio, simplemente ahora por algún cambio que haya de algún horario concreto. Pero para esos alumnos, ya digo, no hace falta que vengan porque ya lo tienen bastante claro. Es para los nuevos, con los que la cita previa les ayuda a venir a un momento que sabemos que vamos a estar pendientes de ellos, y ya digo, la visita presencial es fundamental para alguien que empieza. Online no está planteado para ellos porque no los conocen, no saben realmente cómo funciona el centro hasta que no lo vean, claro, por ellos mismos. Se les va a dar una mejor atención, ellos se van a ir con las ideas más claras y vosotros con la tranquilidad de que le habéis explicado todo completamente, y al final, bueno, pues eso hace que entre mejor, ¿no? Toda la información y la propia imagen de la Escuela Municipal de Música. Sí, aún así, aparte de la parte presencial, pues también contamos con los teléfonos, ¿no? Tenemos el teléfono de conserjería, que es el 956-46-3806. Después el teléfono de dirección, que es el 620-31-7272. El email de la escuela también, que son las iniciales de la página web y del nombre de la escuela, es mubrique@ayuntamientobrique.es. Ahí también puedes consultarnos. No vamos a consultar al momento, evidentemente, porque estamos a la vez matriculando, gestionando el comienzo del curso. Entonces, bueno, que se esperen en un día, llegará la respuesta, ¿no? No es automática, porque prácticamente estamos haciendo todo, no hay un administrativo en el centro que se encargue, ¿no?, de contestar ni nada. Entonces, el mismo que está diseñando el horario y está programando las actividades está atendiendo al público. O sea que con tiempo siempre vendrá la respuesta, pero un poquito de paciencia para este comienzo. Por lo tanto, ya digo, pueden escribirnos, pueden hablarnos en los teléfonos, por el WhatsApp también de dirección que tenemos, del teléfono móvil que hemos dicho, también nos pueden hablar. Uh-huh. También para recordarnos cosas, oye, acuérdate que me ibas a cambiar el horario, que siempre nos hablen por ahí, que si no se nos va con tanto lío. Y ya te digo, teléfono, página web, email. Tenemos también el canal de YouTube, por si quieren ver, para la gente que se incorpora, los conciertos que hacemos. Uh-huh. Prácticamente, bueno, es que está todo ahí, todo ahí. Y la parte presencial, por supuesto, que en el caso de que no tengan cita previa, también pueden venir y como vamos a ver varias personas, pues uno se encarga de informarle mientras otro está matriculando. O sea que simplemente la cita es para tener tiempo para atender. Que no has podido coger la cita porque no sabes cómo es, no hay problema, vienes y te la cogemos allí en el momento. O incluso gente que no sabe cómo matricularse, pues está viniendo al centro y yo misma le hago la matrícula online. Claro. O sea que, ante la duda, no, acudan al centro. ¿Qué opciones hay, sí, ¿no? Sí. Que nadie se va a quedar sin matricularse. No. Ahora vamos a ir con la oferta, María Noel, pero quiero preguntarte, por curiosidad, ¿qué porcentaje de alumnos mantenéis de año a año, más o menos? Pues rondamos los 300. No podemos contar con más porque las instalaciones no dan para más. Bueno, mucha suerte también tenemos y gracias al Instituto Francisco Fatou, ¿no?, a su director Andrés, que prácticamente nos ha cedido. Todas las aulas que tenemos son propias, casi todas ya, el 90%, y en esas aulas pues ya podemos nosotros instalar nuestro y acondicionarlas pensando en que somos escuela de música, ¿no?, que no es un centro convencional. Sonorización del aula, instrumentos, calefacción, aire acondicionado, lo tenemos todo, ¿no? Todas las aulas están acondicionadas, son prácticamente nuestras para meter nuestro material, pero aún así, claro, no tenemos un centro propio y no disponemos de aulas suficientes para atender a más alumnos. Por lo tanto, en los 300 es donde nos situamos normalmente y ahí es donde establecemos nuestra cifra a tope, ¿no? Más de 300 ya no tenemos sitio para meter. ¿Y porcentaje de alumnos que sigan confiando año tras año y que renuevan su matrícula, tiene datos? Sí, en julio hay 200 siempre ya inscritos. Ya los 100 que vienen son los nuevos. Ajá. O sea que normalmente el porcentaje está ahí, 200 que se mantienen todos los años y los 100 que se acoplan en septiembre e intentamos meter, encajar como podemos, ¿no? Porque ya el grueso de los 200 prácticamente está casi todo completo. Quedan huecos y sobre todo las asignaturas individuales, que es lo más complicado de gestionar, porque ya digo, son unas enseñanzas muy particulares. Hay asignaturas de grupo como el lenguaje musical, el coro, la banda y los talleres de música moderna, de improvisación. Ahí entra prácticamente todo el que quiera, pero las asignaturas individuales, que es el grueso de nuestro centro, que es una característica propia que nos identifica, que es que son prácticamente una clase particular para una persona concreta. El profesor está solo para ti durante esa hora, por lo tanto no podemos abarcar mucho más, ¿no? No da tampoco, ya no tampoco por las instalaciones, sino porque es que el profesor no tiene más horas, claro, ¿no? Sería pues eso, integrar más profesorado o otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero por lo pronto las clases individuales, que son las más complejas, con los 200 alumnos de todos los años casi está completo. Claro. Con los que vienen ahora, pues los intentamos meter eso en las asignaturas grupales y en los huecos que nos quedan de las asignaturas individuales, ¿no? Que no suelen ser muchos, pero sí hay para prácticamente todos los que vienen cogen sitio o se quedan en una lista de espera que al final, antes de Navidad, pues ya lo hemos incluido como más o menos hemos podido, ¿no? Vale. En cuanto a la oferta, me decía fuera de micrófono que mantenéis la oferta, que en cierto modo es buena señal, ¿no? Porque por todo el espectro que abarcáis, ¿no? Y porque al final lo que estás diciendo, ¿no? Estáis prácticamente al 100% de todo, de instalaciones y de profesorado, ¿no? Sí, cada año se nos ocurren ideas, por ejemplo, informática musical, talleres nuevos que queremos crear. Pero normalmente como se llena con los alumnos ya que están en nuestro centro y los que vienen ocupan las plazas que quedan, no queremos dejar gente fuera, por lo tanto cerramos la opción de innovar y nos quedamos con lo que tenemos y así pues no dejamos a gente sin poder matricularse, ¿no? Bueno, lo suyo sería pues que cada año integráramos asignaturas nuevas y hiciéramos cosas. Poco a poco vamos metiendo algo, pero no es posible, ¿no? Ya digo, no tenemos instalaciones como para más asignaturas ni profesorado y no podemos incluir. En el caso que hubieran menos alumnos, pues sí, ahí ya tendríamos un margen, ¿no?, para incluir asignaturas que a la gente le suele gustar, ¿no? Hemos tenido asignaturas de proyectos sobre grabación de sonido y de audiovisuales, hemos tenido informática musical, pero ya digo, actualmente no tenemos había tiempo. Aparcado esos talleres entonces. Sí, eso lo tenemos fuera porque no cabe tanto. Pero bueno, aún así nos vamos inventando cositas y al final también depende de la matriculación que tengamos, ¿no? Si este año hay más gente en el coro y menos gente en otra asignatura, pues ya vamos liberando, ¿no?, unos huecos, porque esto no es como no es algo estable. Cada año viene gente nueva, no sabemos si van a venir más adultos, más niños, más gente para el coro, menos gente para la banda. Depende eso del alumnado, como un centro educativo, como cualquier otro, y no podemos gestionar tampoco la actividad hasta que no estén las matrículas hechas, ¿no? Es claro. Algo que depende siempre de generaciones que se van. A veces tenemos en el coro alumnos que, unos 15 alumnos, ¿no?, mayores, llegan los 17, 18 años, se van a estudiar fuera, bueno, pues se nos queda el coro prácticamente en cuadro, y hay que volver a empezar con los nuevos poquito a poco, y en 3, 4 años vuelve otra vez el coro a ser el que era. Pero ya digo, esto, hay cambios generacionales que empiezan de cero prácticamente, y he vuelto a empezar. Es complicado. El trabajo más arduo, ¿no? Sí, sí. El volver a empezar, el arrancar de nuevo. María del Mar, hablabas de listas de esperas. Quiero preguntarte por las ofertas en las que tenéis más plazas libres. Porque tengo entendido que si quiero tocar la guitarra o el piano me tengo que esperar, ¿no? Sí. Que imagino que será la pregunta más recurrente. ¿Qué pasa con la guitarra y el piano? Todo el mundo tiene una guitarra en casa y todo el mundo quiere tocar la guitarra. Pero no todo el mundo tiene un piano. Claro, bueno, el piano, un teclado también, ya normalmente, bueno, sí, en Reyes cae un piano, cola, un teclado. Pero claro, normalmente nadie tiene un saxofón en casa, no tiene un clarinete. Son opciones que la escuela... Es todo lo contrario al final. Hay dos profesores, uno de guitarra, bueno, tres, exactamente, dos de guitarra y uno de piano, y de viento hay muchos más profesores y hay muchas más opciones para hacer grupos con los instrumentos de viento y demás. ¿Qué pasa? Que los instrumentos de viento son menos conocidos y tenemos menos alumnos siempre. Yo, la verdad, que me gustaría hacer hincapié en estos instrumentos porque siempre conocemos piano, y los alumnos a veces pues se sorprenden cuando prueban un instrumento de viento o percusión y pueden tocar en otro tipo de formaciones, taller de improvisación, taller de música moderna. Hay que probar también, porque al final los instrumentos, es que da igual uno que otro, la experiencia musical es la misma, ¿no? No por tocar un instrumento de viento vas a tener menos, ¿no? Es que al final es lo mismo, ¿no? Las cualidades son las mismas, el tiempo de estudio va a ser el mismo, no por tocar otro vas a estudiar menos, que vas a estudiar lo mismo. Y yo me gustaría invitar a la gente a que probara estos instrumentos, porque al final quedarte en lista de espera fastidia, porque al final el niño puede que se aburra, diga, bueno, llevo 2 meses esperando, al final no me van a llamar. Me voy a inglés, otra actividad extraescolar y se pierde al final la oportunidad de entrar. Con esto no digo que no te pueda apuntar a guiar piano y guitarra, que posiblemente hueco van a haber. Lo que no van a haber son muchos, evidentemente, porque es que son instrumentos que todo el mundo siempre demanda. Y ya digo, animo a la gente a que apruebe. Tenemos instrumentos de viento como flauta travesera, clarinete, saxofón, oboe, trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba. Son muchos instrumentos, y con esto la verdad es que en la escuela hacemos un montón de actividades para los niños pequeños, para, ya digo, no, talleres para tocar música diferente, música moderna, improvisación, que estamos ahora con este taller que funciona súper bien, improvisación en el jazz y el blues. O sea que hay muchas opciones para estos instrumentos. Los alumnos que no los conozcan, que se metan en YouTube, que prueben, que escuchen música de estos instrumentos, que les va a gustar seguramente, porque es que son instrumentos que están en todas partes, ¿no?, funcionando. Y que prueben, a unas malas, si quiere el piano y la guitarra y está lleno, bueno, pues una lista de espera, que empiecen en las asignaturas de grupo como lenguaje musical, para que no se queden atrás, que es lo que siempre decimos, empieza con el grupo, porque el grupo después no va a frenar, ¿no?, y puedes perder el año. Y una vez que empieza en el grupo, pues ya, bueno, en noviembre, diciembre, van quedando huecos de gente que se tiene que ir a trabajar a otro sitio, de alumnos que al final se quitan porque no era lo que esperaban. algunos huecos quedan, pero ya digo, en los instrumentos de viento posiblemente van a encontrar antes plaza y van a disfrutar de una experiencia musical igual, ¿no? que con los otros. Que al final se trata de probar, un poco lo estaba intentando asemejar al deporte, ¿no? Todo el mundo quiere fútbol o baloncesto y a lo mejor no has probado el tenis, no has probado la natación, sí, no has probado otro deporte que a lo mejor vas a disfrutar incluso más, porque a lo mejor luego vas al fútbol y no es lo que esperabas, o no se te da bien y no disfrutas porque a lo mejor no se te da bien, a lo mejor el tenis se te da mejor y a lo mejor le sacas más partido a una clase de instrumento de viento que a lo mejor la que le puedes tocar, sacar a una de guitarra o de piano, ¿no? Que es que a lo mejor, que sí, que todos vemos ahí al guitarrista luciéndose y tal, vale, pero es que a lo mejor o tú no sabes o a lo mejor luego cuando estás no estás disfrutando haciéndolo, sí, ¿no? Sí. Puede pasar a veces que los alumnos se apuntan a guitarra y ven que es un instrumento más solitario, por ejemplo, ¿no? Y dice, ah, pues voy a probar un instrumento de viento y me meto en el grupo de tal. O sea, que siempre, y al revés también, que todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, sí, claro. Sí, también al revés, un instrumento de saxofón y dice, no, yo prefiero tocar la guitarra que es más, o el piano que es más independiente, puedo hacer música, ¿no? Con la armonía. O sea, la balanza está igual, ¿no? Para uno que para el otro. Pero sí, evidentemente, cuando, sobre todo a los padres les pasa mucho que tienen la guitarra y le dicen, mi niño, pues le voy a apuntar a guitarra para aprovechar la guitarra que tengo en la casa. Claro. Lo mismo el niño no sabe que hay más instrumentos ni le han preguntado. Pero, y eso pasa mucho también, que le decimos, oye, deja que el niño decida, que es el que va a estar los ratos largos con el instrumento. Claro, es que luego son muchas horas dedicadas a ese instrumento, a esa formación, y al final si no te gusta, lo vas a pasar mal, ¿no? Claro, es como claro. El que al final coge una carrera universitaria que no le gusta y al final... Es por aprovechar más que nada, y a veces pasa eso, ¿no? Entonces, que con cualquier instrumento se puede hacer la misma experiencia musical, como digo, y que si ven que está muy lleno uno, pues que prueben con otro, que siempre en la escuela tenemos la opción de cambiar. Voy a probar con el saxofón, si al final no, pues me espero en mi lista de piano y vuelvo al piano, que no, que me quedo al final con el saxofón, me quedo con los dos, que no hay problema, que podemos coger uno u otro, los dos. Hay incluso un alumno que ya, porque lleva muchos años, ya no se puede hacer porque hay mucha demanda, que tiene cuatro instrumentos. O sea, puede probar y dice, mira, pues puedo con otro más. Mira, pues, normalmente yo creo que con uno vamos bien. Va suficiente. Porque con las actividades extraescolares y todo lo que hay, claro, y lo que conlleva también tocar un instrumento que tienes que practicar en casa y demás, con uno va bien, pero dos también se puede. O sea, que al final nosotros nos vamos a adaptar siempre a las demandas y vamos a buscar lo que el alumno necesite para su desarrollo. Una duda, María del Mar. Yo quiero tocar el saxofón, pero no hay plazas. Y tú me propones entrar en clarinete, que sí hay plazas. Yo mantendría mi lista de espera. Imagínate, estoy el 3 en la lista de espera. Yo mantendría ese puesto número 3 en lista de espera de saxofón. Se puede empezar con otro para probar. El grupo, sobre todo, para no quedarse atrás. Y te mantienes en tu lista. Cuando llegue el momento, te llamamos y le decimos, oye, hay un hueco en saxofón, ¿qué quieres hacer? ¿Me quedo con el clarinete, que me ha gustado más? Pues me cambio, o me quedo con los dos. Vale. Que siempre está esa opción. Ya digo que prácticamente puede hacer lo que quiera. Puede cambiar, probar, dejar uno, quedarte con los dos. Y luego en cuanto te quería preguntar un poco por la oferta de grupos, de coros y demás, como por recordar un poquito, ya que no, que son las mismas, ¿no? Sí, son las mismas porque, bueno, son formaciones que hemos ido probando a lo largo de los años, son las formaciones que más demanda tienen y la verdad es que así pues tenemos prácticamente todos los estilos musicales que nosotros podemos abarcar completo. Por un lado, el que quiere cantar tiene la opción de empezar con una asignatura optativa que es iniciación al canto. Eso es para el que empieza de cero, no sabe cantar nada y necesita primero una técnica base para funcionar. Una vez que tienes algo de nociones, ya te puedes coger una clase individual, como los instrumentos, ¿no? Porque al final, la clase individual sin saber cantar nada, pues yo creo que para un niño es un poquito tedioso, ¿no? Que mejor un grupito reducido en el que todos hacen técnica vocal inicial y un poco más ameno. Entonces, el que quiere cantar empieza así, con la iniciación si no sabe nada, con el canto individual si ya sabe algo. Y una vez que está en la asignatura individual, tú puedes elegir si quieres continuar con una formación grupal, ¿no? Que al final es lo suyo, porque si cantas tú solo en tu casa, pues no, no desarrollas las otras capacidades, ¿no? Que son la atención, la afinación con los demás, la coordinación, la escucha. Es mucho más complejo tocar en grupo que tocar individualmente y eso es lo que intentamos fomentar en el centro. Además, pues el grupo que se hace, ¿no? Cuando uno está con los demás, también tiene esa cosita, ¿no? Que te dice, bueno, pues tengo un concierto, tengo que estudiármelo, si no voy a fastidiar al grupo. Claro. ¿No? En la disciplina, responsabilidad, todo, todo influye. Y además, en el caso de los niños que después quedan, se van juntitos a dar una vuelta. Que socializan. Claro, también, la tarde cuenta. Al final pues se te va así, ¿no? Voy al ensayo, después me quedo con mis amigos en el parque un poquito y... Y después encima tenemos un concierto, vamos a quedar para ensayar juntos. Todo eso al final es vida social que genera también estar en el centro. Pues tenemos el coro de voces blancas, que es para los más pequeñitos. Una vez que llegan a los 15 años, más o menos, pasan al coro polifónico, que ese coro es diferente. Ese coro ya canta a cuatro voces y es más complejo, ¿no? El coro de voces blancas cantan a una voz, pueden llegar a dos, ¿no? Pero se trata más de aprender a entonar, a escuchar, a afinar y a cantar una melodía simple. Cuando llegan al coro polifónico ya son capaces de cantar tu voz, escuchar a la otra y no irte con el otro. Para arriba, para abajo. ¿No? Quedarte en la tuya, que es muy complejo, y hasta cuatro voces, ¿no? Entonces el coro polifónico ya es de los adultos. Y este año, por ejemplo, han hecho un montón de actividades. Han hecho certámenes, quedaron segundo en un concurso de villancico. Han hecho misa, han hecho cuaresma. Han hecho un concierto rockero que tenían hasta fuego. Vamos, había hasta fuego. Juan Antonio hizo ahí un espectáculo de Luis Colo que fue impresionante. Iban disfrazados con peluca, que estuvo muy guay porque han hecho un año muy completo, ¿no? Han hecho música religiosa, música pop. Que de misa rock hay un trecho. Pájaro de barro de Manolo García, Extremo Duro. Han hecho una mezcla y eso al final te hace, pues, eso, para aprender a cantar varios estilos, que está muy, muy bien. Después de ese coro tenemos el coro Aire de la Serranía, que es el coro que está en el hogar del jubilado. Y en este centro pues hay un coro también con muchas ganas de trabajar, y un profesor de la escuela va a ese centro los martes y los jueves y le da clases de coro, incluso hacen los conciertos ahí en el centro, y con nosotros también los invitamos a que vengan a nuestros eventos. O sea que disponemos de tres coros, de los pequeños, el polifónico y el de los mayores. En el caso de los instrumentos de viento y percusión que quieren tocar en conjunto, pues tenemos la banda. Banda al final es un conjunto instrumental, ¿no? No es una banda. Bueno, aquí normalmente pues suelen ver bandas como las que van por la calle desfilando. Nosotros al final hacemos repertorio muy variado, metemos a veces un poquito de swing, piezas de pop, de rock, con cantantes. O sea que el estilo musical de esta banda es muy variopinto y hay de todo, ¿no? No se encierra en un casillero, ¿no? De banda típica, ¿no? Al final se utiliza eso para una agrupación instrumental y que entre todo. Aparte de este grupo, tenemos talleres, ¿no? Está el taller de música moderna, que lo lleva Paco, y lleva guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusión, y ya se están incorporando también los vientos, saxofón, clarinete. Y hacen versiones de Fito con solitos de instrumentos de viento, tienen una mezcla ya muy chula, y este repertorio pues de música moderna también tiene cabida ya en nuestro centro. Y el último taller que hemos incorporado es de improvisación. Ahí ya necesitas tener una base musical tanto de instrumento como de teoría de lenguaje musical, porque claro, cuando tú tienes que improvisar tienes que saber, tienes que tener contenido antes en tu cabeza para hacer esta forma de interpretar. Son instrumentos también de viento, de percusión, también entra guitarra, bajo eléctrico, piano. Y en estos grupos, pues ya te digo, estamos intentando con cada grupo hacer un tipo de música diferente para que todo el mundo pueda elegir. Mira, pues yo una vez que ya toco un poquito, voy a meterme en la música moderna. Yo en la improvisación. Yo me quedo más con la banda, que hace un repertorio variado. Yo mejor me quedo cantando. O sea, que es que tienen todas las formaciones disponibles para que uno elija y decida por dónde quiere tirar, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo en una escuela de música en un pueblo, porque al final las pretensiones profesionales, que también están incluidas en la escuela, ¿no? Que uno puede decir, bueno, quiero ir al conservatorio. Tenemos la opción de que si tú quieres ir al conservatorio, pues tenemos que prepararte. Y de hecho este año han ido dos al conservatorio de Jerez y de Cádiz. Normalmente siempre entran con las mejores notas y van siempre sobradísimos y muy contentos, porque hacen unos trabajazos increíbles, ¿no? Durante los años que están aquí. Y ya digo, tenemos la opción del conservatorio, la versión de aficionado. Si tú te quieres quedar simplemente haciendo música por el placer de disfrutarla, pues ya digo, te metes en tu clase individual, tu lenguaje musical siempre, porque es que al final si uno aprende a leer, claro. Yo creo que va a costar mucho trabajo después incluirte en cualquier formación o lo que sea, ¿no? Que al final, si estamos aquí para dar clase de, con formación musical, pues lo más completa posible, ¿no? Hay que aprovechar la situación, ¿no? Con los grupos, pues eso, intentar que fomentar, sobre todo, una vez que estás en clase individual, añadirte a un grupo. Es que si no, al final, tocar solo en tu clase es muy aburrido. Oh, y los niños normalmente, cuando están en clase individual, duran poco tiempo en la escuela. Así que yo creo que la parte del conservatorio, que está ahí también para el que quiera, y la parte aficionada, con eso ya cumplimos con todo, todas las versiones de estilos musicales que uno quiera hacer, ¿no? O sea, hay más, hay vida después de la guitarra y del piano. Antes de terminar, te quería preguntarte, María del Mar, un poco el año académico, aparte de toda esta formación, ¿qué más os va a deparar en cuanto a eventos y, bueno, la cita ya, muchas de ellas clásicas, ¿no?, dentro del calendario cultural ubriqueño? Bueno, siempre tenemos que depender un poco de la matriculación. Los planes que tenemos siempre tienen unos bloques establecidos, que son el concierto de Santa Cecilia, concierto de Navidad, de Andalucía. En segundo trimestre metemos algo diferente, cursos de formación hacia los profesores también, cosas así. Y ya en junio, pues, nuestro concierto final de curso y los conciertos de todos los talleres, ¿no? De improvisación, de música moderna, de música movimiento, que son los pequeñitos, que no hemos hablado de ellos, pero son una parte muy importante porque ocupan tanto por ciento muy elevado del alumnado del centro, ¿no? Que son los de 4 años, 5, 6 y 7. Todos ellos tienen cabida, ¿no?, en estas actividades que programamos, pero siempre, como ya digo, depende de la matriculación. Si hay un año que el coro de Voces Blancas se ha quedado sin generación de los mayores, está más reducido, pues a lo mejor ese coro ese año no puede salir en Navidad, hay que esperarse un tiempecito para ubicarse. Tenemos esto establecido, que un año los alumnos no pueden, por lo que sea, pues estamos los profesores para sustituirlo. Lo reemplazamos, no va a sonar igual, evidentemente, no va a ser lo mismo que lo hagan también ellos. Ustedes, ¿no? Un poquito. Con mucho gusto. Pero siempre queremos que sean ellos los que actúen y hagan los eventos. Nosotros siempre estamos en todos con ellos, tocando junto con ellos, pero no es lo mismo que sean ellos los protagonistas a que seamos nosotros. Entonces, en el año que no se puede hacer algo, pues nosotros intentamos hacer alguna actuación nuestra. Y ya digo, depende siempre de lo que venga a matricularse este año, de las generaciones que tengamos y de las ganas que le pongan, porque al final, si ellos no se implican, no trabajan en casa, no practican y no se meten en las formaciones grupales, que son las que hacen los conciertos, pues no tenemos grupos, no tenemos conciertos. O sea que siempre depende de ellos. Y normalmente ellos son los que más ganas le ponen y son los que hacen, como este año pasado, que hemos hecho un montón de conciertos extra de los que tenemos programados, y es porque la gente tiene muchas ganas y le pone mucho empeño, ¿no? Entonces, contando con las ganas de las matrículas que tengamos, las ganas que le pongan, y nosotros ya nos adaptamos a eso. A todo eso. María del Mar, voy a recordar el teléfono, el 620-31-72-72, que me has dicho que funciona tanto de llamada como de WhatsApp, ¿no? Sí. Vale. Y la página web nueva, que es www.emubrique, que es lo de letreo E-M-M-U, brique.es, o sea, hay dos M y solo una U, .es, y te dejo la última a ti para que, bueno, invitamos, ¿no?, a todos aquellos. Recordemos que del 9 al 21 está el plazo abierto para las nuevas matriculaciones, el inicio del curso el 22, digo, para que animemos, ¿no?, a todo aquel que quiera. Sí, el que tenga dudas, sobre todo que venga. Que la vergüenza, en muchos casos, otro hándicap con lo que contáis es la vergüenza, ¿no? Y muchos dicen, uy, yo nunca, y normalmente a los adultos les pasa, a los niños no, los niños vienen y dicen, bueno, pues lo que me echen. Pero los adultos, es que yo no sé nada de nada. Digo, no, pero es que para eso viene, es que aquí empezamos de cero. Todo el mundo, algunos tienen más ideas, otros tienen más capacidad, uno va más rápido, otro tiene más tiempo para estudiar, otros menos, otros no cogen el instrumento en toda la semana. Vienen, mira, pues es que no he podido esta semana porque he estado. Pues no pasa nada, es que nosotros nos adaptamos a las velocidades. Claro. Quizá los niños no nos adaptamos tanto porque les tenemos que dar un poquito de, si no, los niños dicen, o sea, bueno, para aquí de vacaciones. Ahí sí tenemos que mantener una programación, porque en el caso de que uno diga dentro de 4 años, pues yo quiero ir al conservatorio, pues no podemos decirle, anda, es que hemos estado 4 años aquí sin hacer nada. Claro. No, hay que tener un tironcito cada año, tener unos mínimos, un temario establecido. Que ya digo, uno estudia más, otro estudia menos, y nos adaptamos siempre incluso lo decimos mucho, si no lo puedes hacer en un año, hazlo en dos. Si es que al final es una actividad extraescolar para disfrutar y para hacer que tu vida pues sea por las tardes pues más entretenida, para desconectar del trabajo. Entonces, no puede venir uno con la presión de yo tengo que hacer esto este año si no repito, que no pasa nada por repetir, que es que al final los grupos están hechos, no es como en el colegio, que si tienes 9 años, todos son de 9 años. Que hay uno con 9, otro con 10, otro con 11. No va a haber un grupo de 9 y 18, más o menos están, sí, están bien establecidos por edades. Pero que da igual que tú empieces con 8, que empieces con 10, porque al final tendrás un compañero de 9, otro de 11, y da lo mismo repetir, porque al final cada año también la gente se cambia con los horarios de las actividades extraescolares. Normalmente no coinciden los mismos cada año, que no pasa nada por hacerlo en 2, en 3. Que hay muchos adultos, sobre todo, que dicen, mira, yo voy a repetir porque yo quiero repetir, porque no me he enterado de nada, porque ese año estamos agobiados, luego voy a hacer otra vez. Y no pasa nada, porque al final esto es para aprender y sin poner, ¿no?, límites a, en el caso ya de los que van a la prueba al conservatorio, sí, ahí hay que decirle, mira, esto es lo que hay, tienes un temario, lo tienes que hacer este año hasta antes de abril, lo tienes que terminar y no hay otra, no hay más que hablar. Pero el resto no le va la vida en ello. El resto, que tranquilo, que sobre todo los adultos que se estresan más, que se lo tomen con calma, que si tú haces 3 lecciones en un trimestre bien, si haces una, pues bien también. La clase es individual, es lo que digo. Y el profesor siempre va a intentar tirar un poquito, decirte, oye, ponte la pila. Vamos, que no, a aprovechar el tiempo, ¿no? Claro, pero siempre el profesor se va a guiar por la velocidad que lleve el alumno. Que puede que estudie mucho, pero que le cueste más. Otros no estudian, pero van más ágiles. Claro. Entonces depende de... Es lo bueno de esta escuela, ¿no? Que puede ir uno a nivel personal haciéndolo a su ritmo y sin miedo ninguno. Empezar sin saber nada. Es que nadie... Aquí venimos todos iguales, que venimos todas de cero y hay que probar siempre. Que la idea es probar, sobre todo venir al centro, conocernos y ver nuestras instalaciones y lo que hacemos. Eso sobre todo porque la página web está muy bien, es muy ágil, todo, pero al final el que no esté en el centro tiene que venir a verlo, sí, tiene que conocernos, tiene que saber lo que hacemos. Y eso, pues que todo el que quiera, tenemos todo el mes de septiembre para que venga, lo informaremos. Después, si quedan plazas libres o durante el curso alguien se quita, además, seguimos matriculando. No hay que tener la presión tampoco de, si no es el 9, ya no me matriculo, que no pasa nada. Te pones en lista de espera y en cuanto alguien se quite en diciembre, pues te incorpora. Y adaptamos los grupos también. Normalmente en enero abrimos un grupo nuevo para los que se han incorporado tarde y así empiezan de cero para no quedarse atrás. Sí. O sea que no opciones hay. Todo lo que podemos y está en nuestras manos lo vamos a hacer para que todo el mundo pueda tener una experiencia musical rica, ¿no?, en la localidad. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. A ver si este ratito pues ha servido de empujón, ¿no?, a todo aquel que pueda estar un poco dudoso. El resto de información, cualquier duda, pues como decimos en esos canales. María del Mar Pérez, directora de esta Escuela Municipal de Música de Ubrique, gracias por estar con nosotros. A vosotros.